Bueno, y un lunes más continuamos aquí en este Aula 89 con el programa sobre discapacidad. Ya me toca. Sí, ya te toca. Ya es hora. Es que hay un pequeño problema, Alfredo. Esto, Guillermo. Vamos a ver, ya sabía yo que no iba a salir bien. Si la primera no salía bien, la segunda tampoco. A ver, ¿qué problema tenéis? Pues que solo tengo hecho la sección de actualidad. Y vamos, vale, que no tengo ninguna otra cosa. ¿Y con una sección entera quieres ocupar todo un programa? Pues no lo sé, pero algo se me ocurrirá. En fin, bueno, vamos allá, sin comentarios. Empieza un lunes más y, como es habitual, el programa de discapacidad, ahora tú cuentas. Hola y bienvenidos un lunes más a Ahora tú cuentas, en esta nueva temporada que empezamos, bueno, que inauguramos hace 2 semanas en Radio Universidad. Antes de nada, y permitirme daros las gracias por sintonizarnos un lunes más. También, y antes que se me olvide, dar la bienvenida a Alberto Marcos y Oriol, que nos hacen hoy lunes el control, y pacientemente pues nos van a guiar en este lunes. También saludar a Guillermo, que esta tarde hará conmigo este espacio, así que también le damos la bienvenida a él. Muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes, José. Y por último me presento yo. Reciban un cordial saludo de José Familiar. Ahora hechas las presentaciones, hoy vamos a tener en nuestro espacio toda la actualidad sobre discapacidad y algo que nos ha preparado nuestro compañero Guillermo. Así que como ya estamos listos y preparados, empieza un lunes más, Ahora tú cuentas, y lo hacemos como todas las semanas con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora tú cuentas hablaremos del premio Hermes que se ha convocado. También hablaremos de la jubilación anticipada y de la televisión digital terrestre que será accesible antes de finales de año. Así que comenzamos. Empezamos hablándote del Premio Hermes. El Centro de Personas con Discapacidad Física de Salamanca, CRMF, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Castilla y León, convocó hace una semana el Premio Hermes, iniciativa con la que se pretende reconocer públicamente a las empresas e instituciones que hayan favorecido la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Estos premios se entregarán en el CRMF de Salamanca el día 26 de noviembre a partir de las 12:30 de la mañana. Ley para la jubilación anticipada. El gobierno está utilizando un decreto para regular la jubilación anticipada antes de 7 años de personas que tengan entre un 45 y un 65% de discapacidad reconocida y una esperanza de vida menor del resto de trabajadores. También del mismo modo, el documento propone incrementar la cuantía de la economía por un hijo a cargo con discapacidad y menor de 18 años, ya que considera que sigue siendo escasa. El tiempo también reflejará este documento que una persona que tenga un 65% de discapacidad o mayor y que tenga también hijos a su cargo mayores de 18 años. Y terminamos hablándote de la accesibilidad de la TDT. Antes de acabar el año, el gobierno quiere garantizar la accesibilidad de los discapacitados para participar en los proyectos electorales y desarrollar un software gratuito para que este colectivo pueda ver la TDT, sin los actuales problemas que hay. También este programa podrá subtitular en tiempo real todos los programas que se hagan desde la televisión digital terrestre y para que toda la persona tenga acceso a todos los contenidos de esta nueva televisión. Un día más concluimos esta sección de noticias. Nosotros continuamos en Ahora tú cuentas con mucha más información, así que nosotros te decimos que no te lo pierdas. Continuamos a continuación con música. Thank you. las demás. Perseguí mi gran sueño, el de ser artista, y con suerte conseguí entrar en la reducida lista. Continuamos con el sueño de Morfeo, con una canción que se titula Mi columna de opinión. Con su tema, bueno, con el, en el álbum, venía incluida en el álbum Nos vemos en el camino. ¿Lo has escuchado tú el álbum, Guillermo? No, la verdad que el álbum no, pero esta canción sí que la había oído, esta particularmente sí. Fue hecha en el año 2007, para más información, y os dejamos ahora con el sueño de Morfeo. A pie de fondo. Bueno, José, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo va a seguir el programa? Pues la verdad es que no lo sé. Yo pensaba en que tú tenías alguna idea. Pero tú llevas haciendo este espacio 5 años. Pues en teoría sí, es lo que parece. Pues macho, a ver lo que se te ocurre, porque tenemos que salir del paso. ¿Te parece que hablemos de las redes sociales? Vamos a ver, José, tú lo que quieres es venderme la moto y no sabes cómo. Tu espacio es de discapacidad y no de internet ni de unas tecnologías. Sí, ya lo sé, y no te quiero vender la moto, sino te quiero hacer una reflexión que a lo mejor en nuestro segundo programa es bueno que la hagamos. Ah, bueno, venga, por ahí me parece bien, sigue. Tú sabes que en estos momentos, y como hemos dicho antes, la TDT quieren que sea accesible para todas las personas. Sí, sí, de eso me acuerdo, eso lo acabas de decir en la sección de actualidad. Pues para lo mismo es internet, y las redes sociales son un buen ejemplo. Pero en internet puede acceder todo el mundo, ¿no? Tú lo has dicho, en internet lo más lógico es que pueda acceder todo el mundo, pero no es así, ya que lo que queremos todas las personas es comunicarnos, tal y como lo estamos haciendo tú y yo ahora. Sí, pero eso en persona es imposible, ¿no? ¿Y en internet? Bueno, eso ya no lo sé. A una persona ciega puede, aunque no lo parezca, acceder a las redes sociales, chatear, ver páginas, leer libros a través de internet y casi todo sin complicación. Mira, macho, eso no me lo creo ni borracho. No me mientas que ahí que estás pasando 5 pueblos. Que sí, Guillermo, que lo que te estoy diciendo es completamente verdad. Esto es posible con un sencillo programa que se instala en el ordenador, que simplemente por donde pasas el ratón te va audiodescribiendo lo que tienes en la pantalla del cacharro este, del ordenador. Ah, ¿y ese software dónde se consigue? Pues ese software, si lo pides a la 11 y le dices para quién es, seguramente te darán una copia, pero seguramente también te lo podrás bajar de internet, aunque esto es más difícil, porque es un programa que lo utiliza muy poca gente. Oye, ya hablando de todo un poco, se me acaba de ocurrir, las personas que solo pueden mover la cabeza, que tienen una movilidad muy reducida, porque seguramente que habrá muchos casos aquí en España, ¿no? ¿Pueden acceder a internet? ¿Pueden navegar? Sí, claro que lo pueden hacer, aunque es un poco más complicado, ya que tienen que tener una buena concentración. Eso me parece muy difícil, porque me estoy preguntando cómo cogen un ratón si no tienen movilidad, ¿no? Pues todo lo hacen a través de una webcam y un programa de ordenador también, y simplemente con la vista van moviendo el puntero del ratón. Ah, ¿y con ese programa simplemente ya pueden visitar páginas web? Sí, claro que pueden, pero aparte se pueden hacer muchas cosas, pero si te parece bien, quiero hacer una cosa que vamos a hablar todas las semanas a partir de hoy. Aparte de nuestro tema de la semana, que ya es bastante difícil sacarlo, pues si te parece hablamos la semana que viene de nuevas tecnologías. Me parece bien, pero oye, una cosa antes de terminar, porque supongo que habrá más adaptaciones para acceder a páginas web, ¿no? Sí, hay muchas más, y para la semana que viene te las sigo contando, si quieres. Quiero mostrarte antes una nueva cuña de esta nueva temporada, que es En Ahora Tu Cuenta. Venga, pues venga, vamos a escucharla. En primicia para Radio Universidad, para la promoción de este espacio. Yo cuento. Tú cuentas. Él cuenta. Nosotros contamos. Vosotros contáis. Y ellos cuentan. En Ahora Tú Cuentas contamos todos los lunes de 7:15 a 7:05 en Radio Universidad, 89.0 de la FM. Porque queremos contar contigo. Lo que cuenta la sociedad. A partir de hoy creamos una nueva sección donde todos nos vamos a sentir identificados y vamos a saber mucho más de las personas con discapacidad. Hablaremos de cantantes, de artistas, exposiciones, todo ello lo haremos dedicándolo a las personas con discapacidad. ¿Te parece bien, Guillermo? Me parece perfecto. También empezamos esta nueva sección que abrimos hoy en Ahora tú cuentas con un grupo de los años 80. Así que si nuestro técnico Oriol quiere, nos puede poner la primera canción que le hemos pasado. Pues a ver si se escucha. No te pierdas Ahora tú cuentas. Nos puedes visitar en www.ahoratucuentas.es.kz. Pues empezamos esta nueva sección hablando de Tennessee. ¿Conoces al grupo? No, la verdad que no conozco Tennessee. Pues es un grupo que se formó en los años 80. Uh-huh. Te lo digo porque lo tengo aquí escrito, te lo paso. Y aunque no lo tengas escrito, sé que podías hablar mucho y largo sobre música, porque sé que eres un gran entendido sobre música, sí. José. Mira, te digo, se formó hace bastante tiempo, me parece que en 1977, para que veas. Uno de los grupos, el más curioso, me parece que es... ¿Lo tienes tú, me parece? Sí. ¿Cómo conoció el grupo? Tiene una persona con discapacidad. Isidro, que se entraría en el grupo con otro chaval, formando seis componentes del grupo, y poco después echarían a uno y otro se iría por su cuenta y riesgo, quedando los cuatro componentes ya conocidos: Gregorio, Amancio, Roberto e Isidro. Vamos, ¿cómo te lo sabes? Mejor que yo, ¿eh? Vamos, te lo has estudiado mejor que yo. Mira, yo también soy un gran entendido en música, José. Sí, eso se ve. Y además, mira, te voy a decir una cosa. Isidro no tenía ninguna discapacidad hasta el año 1993, que aparte de cantar una de sus grandes canciones, como fueron sus villancicos, sufrió ese aparatoso accidente que le dejó unas pequeñas secuelas. Ahora está muy bien, todos podemos conocer de ese grupo grandes versiones como Lluvia en tu corazón, que cantaron, bueno, que versionaron de Una noche en Malibú, esta que estamos escuchando, que fue un gran éxito, que se titula Esta noche. Lo estoy escuchando y fíjate que no me acuerdo cómo se me ha hecho la cabeza. Pero también hay una canción que este año ha sacado disco, van a actuar en Valladolid, así que si te quieres acercar a Valladolid, ya lo sabes, a escuchar a Tennessee, ¿no? Mira, yo voy a pedir a nuestro compañero Ullol que nos ponga Ni una copa más, que es la pista 3. ¿Se hace por? Ahí. Porque muchas veces habremos salido de fiesta y hemos dicho, ni una copa más. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. ¿Te parece que la escuchemos y nos despedimos ya? Venga, me parece perfecto para despedirse. Empieza como todas las demás. Hoy me voy de copas a explorar por la ciudad, pero yo y despedimos Ahora tú cuentas con la canción que hizo Camela con el Fari, Mi viaje. ¿Qué tal te parece la canción? Me parece fabuloso, me parece un melocotonazo que tenemos que escuchar rápidamente porque ya están por aquí las compañeras de Luces en la Ciudad para contarnos toda la actualidad sobre cine. Así que, José, si te parece, nos despedimos con esta canción. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene, que estaré yo de vuelta el próximo lunes a las 7:15. Y nada, Que un saludo a todos los que nos están escuchando y que sepan que nos pueden escuchar en www.ahoratucuentas.es.caceta. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, José. Te quiero molestar. No hables así.